Bueno, en primer lugar, un agradecimiento enorme a la Mosquitera y su equipo, porque la verdad que siempre que tenemos la oportunidad de compartir lo que trabajamos, lo que pensamos, lo que soñamos, siempre la Mosquitera está ahí respaldando a nosotros y a nosotras y todas las organizaciones de la economía social y el Foro de Economía Social y Solidaria de Mendoza. Bueno, casualmente nos invitaron a ser parte del panel del Foro de Economía Social, o sea, dentro de lo que es el evento de hoy, tuvimos un espacio como Foro de Economía Social. ¿Por qué? Porque justamente el aniversario de esta ley, la ley 8435, cumple 10 años, pero porque fue promovida por el espacio del foro. Ahí en el panel compartimos que nosotros nos empezamos a juntar 2009, 2010 y fuimos recorriendo distintas localidades de la provincia. Empezamos en San Carlos, seguimos en Las Heras, en Maipú, en San Martín, en San Rafael, hicimos después unos provinciales. O sea que fue un proceso realmente colectivo y federal dentro de la provincia para aportar con este proyecto de ley que, bueno, por supuesto después se hizo ley. Gracias al apoyo político de los distintos sectores, ¿no? Pero realmente para nosotros es un festejo, porque no solo que pudimos hacer la ley en su momento festejamos, sino que la seguimos debatiendo, la seguimos reformulando y actualizando. Entonces, nuestra voz en el panel fue recordar un poco lo que fue ese proceso, revalorizarlo, porque si bien hay nuevas miradas muy interesantes, de alguna manera había una semillita en ese momento. Por ejemplo, ahora está la mirada de la economía feminista y es súper oportuna y es súper necesaria, pero en su momento esas participaciones fueron 80, 90% de mujeres que veníamos de distintos barrios, distintas localidades. Si bien uno dice organizaciones, experiencias de la economía social, bueno, muchas de esas estaban integradas por mujeres. En su momento nosotros integrábamos lo que era el programa Banco Popular de la Buena Fe, que eran microcrédito, política social de microcrédito, finanzas solidarias, como se le llama, y netamente eran mujeres, que no solo eran emprendedoras y jefas de hogar, seguramente, sino que también se invitaba a ser parte de una construcción comunitaria, de un espacio comunitario, para pensarnos como trabajadoras, como mujeres, y también en el rol comunitario. Así que, digamos, rescatando esa historia, vemos ahora todo lo que tenemos que proponer para la nueva ley. A ver, los nuevos enfoques no pueden dejar de ver lo que nos sucedió en estos últimos 2 años en el mundo, ¿no? O sea, una pandemia donde la economía se enfrió, se paró, y justamente lo que menos se enfrió fue la economía del cuidado, uh-huh, la economía que participamos las mujeres, la salud, el cuidado en el hogar, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene que ser tenido en cuenta porque nosotros también somos capaces de conformar organizaciones para dar servicio y para revalorizar ese trabajo y esa tarea. La economía del cuidado tiene que ser revalorizada y es netamente protagonizada por las mujeres. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también rescatar un poco lo que fueron las políticas de microcrédito, que ya después de esa época casi no hubo más. El microcrédito tuvo su furor, digamos, 2010, 2012, y después de eso se cayó un poco, y sin embargo, son, desde el punto de vista de la política social, son de los mejores programas que hemos conocido. Por eso lamentamos que no esté otra vez vigente. Si bien está la ley, está la Comisión Nacional de Microcrédito, la CONAMI, no hay presupuesto para las organizaciones y las experiencias de economía social, por lo menos en Mendoza. No conocemos experiencias y eso es una pena. Y por supuesto, en referencia al enfoque de género, bueno, justamente que el presupuesto tenga mirada de género, que los registros de las experiencias de economía social y solidaria consideren también la información que se necesita para tener enfoque perspectiva de género, o sea, por ejemplo, cuántas mujeres participan de la cooperativa, claro, cuántas presidentas de asociaciones o comercializadoras hay, etcétera. El presupuesto, cuántas beneficiarias mujeres tiene, si hay subsidios, si hay microcrédito. Que atiendan específicamente a las experiencias compuestas por mujeres. Exactamente. Entonces, por lo menos tratar de hacer ese aporte, ¿no? Ya que estos 10 años nos trajeron la irrupción de la fuerza de las mujeres, del feminismo en la política, pero por un lado, desde nuestra experiencia de economía social, ¿cómo hacemos para que esas experiencias de mujeres tengan también los beneficios de la ley, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso sería parte de lo que vinimos a proponer, a debatir, pero sobre todo rescatar lo que fue ese momento, ese proceso colectivo, esa articulación entre organizaciones, organismos, distintas experiencias, desde una comercializadora, una organización de microcrédito, una cooperativa de empresa recuperada, etcétera. Y habiendo pasado 10 años, ¿cómo seguimos aportando y cómo seguimos construyendo colectivamente? Por supuesto, para que este sector de la economía social y solidaria en Mendoza verdaderamente se fortalezca y sea una opción genuina, digna para un montón, muchísimas personas. Una pregunta más, y ahí le voy a hacer una pregunta a Graciela. En el marco de la modificación de la ley, digamos, ¿cómo viene eso? ¿Va a haber otras instancias de debate? ¿Se va a trabajar en la legislatura? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, el equipo técnico, digamos, de la Dirección de Economía Social hizo una buena propuesta de simular lo que fue la recorrida que se hizo previo a la promulgación de la ley. Uh-huh. Y nos fue invitando por distintos sectores a debatir, a hacer encuentros, obviamente desde una convocatoria oficial. En ese momento no eran oficiales, pero digamos, tuvieron por lo menos la buena idea y fueron pertinentes en convocar a hacer algo similar. Primero el sector, por ejemplo, cooperativas, empresas recuperadas, comercializadoras, agricultura familiar, mutuales y cooperativas, etcétera, ¿no? Entonces se fue debatiendo a lo largo de, harán 2 meses, más o menos. Sí, fueron unos 3 meses de debate aproximadamente, entre que fueron convocando y nos fuimos sumando y fuimos haciendo algunos aportes, quizás no en tiempo, fuimos después, hasta el día de hoy, terminándonos de involucrar. Pero sí, tuvo una propuesta de semejarse a lo que fue tiempo atrás, ¿no? Y eso lo valoro, lo valoramos, y por eso estamos acá, y por eso, como hay una verdadera propuesta de ser parte y tratar de que esto se mejore, vamos a estar acá y vamos a seguir los debates. Pero tengo entendido que ya el borrador de proyecto ya está terminado, ya bien, están con los aportes considerados, y se va a proponer en la legislatura el próximo 14 de junio. Uh-huh. Y ahí obviamente pasará por las comisiones que tenga que pasar, y hacer el trabajo legislativo que corresponde para que ojalá se puedan introducir las modificaciones que corresponden. Muy bien, gracias Pupi. Graciela, un poco te invitamos también para que, bueno, en el marco del trabajo que hacemos también, ¿no? Como amas de casa, nos cuentes una iniciativa nueva que están trabajando. Acá nos han dejado el folletito. Así es. La Nostredad. Así es. Nosotras desde el Sindicato de Amas de Casa, que nos conformamos en el 2016, en realidad tomamos la posta del Sindicato de Amas de Casa que ya existía en Mendoza, luego de esto que contaba la Pupi, de las políticas de microcrédito y de los banquitos populares de la buena fe, nosotras como mujeres nos organizamos para seguir trabajando, no nos quisimos quedar solamente con la política pública, sino que eso ya nos había enseñado a organizarnos como comunidad. Entonces tomamos la posta y armamos o retomamos el armado del Sindicato de Amas de Casa. De ahí surge la necesidad de trabajar y de retomar nuestros emprendimientos, nuestros trabajos productivos. Fueron años muy duros estamos hablando 2015 en adelante, durísimos. Entonces pensamos en qué modelo de organización nos podía agrupar para poder proponer trabajo entre las mujeres que conformamos el sindicato. Y apareció el formato de mutual, que nos pareció muy interesante, y el nombre es La Nosotredad, que habla de nosotras y de las otras. Nosotredad, es verdad, ajá, lo dije mal. Es difícil, yo también lo dije mal un montón de tiempo, acá mi compañera es testiga, que me tuvo que corregir un montón de veces, porque hasta que uno lo internaliza, esto de que nos incluye a nosotras y a las otras, es después que uno entiende el significado es muy bonito y lo hace parte. Se lo robamos, perdón, me voy a meter, se lo robamos a Rigoberta Menchú, porque ella hablaba de, justamente, no es los otros o las otras ayudando a los otros o a los otros, sino nosotras en acción, digamos, ayudándonos mutuamente. Entre personas del mismo género, entre personas de distinto género, entre distintas generaciones, entre distintas culturas, etcétera. Pero sí, apunta a esto, al hacer colectivo y ser la persona, la primer persona, el primer, digamos, en acción, nosotros actuando, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, y nos conformamos en Mutual. Nosotras tuvimos la primera capacitación presencial de Mutual y después fue todo virtual. La matrícula la obtuvimos ya virtualmente. Entonces fue todo un trabajo aprender a, como a todas nos pasó, digamos, aprender a manejar el Zoom, aprender a comunicarnos, a organizarnos. Así que fue todo un proceso muy fuerte y muy bonito, pero obtuvimos la matrícula que era lo que nosotras necesitábamos para empezar a trabajar. De ahí a, bueno, a presentar proyectos y a buscar entre nuestras necesidades y entre nuestras capacidades, qué es lo que podíamos brindar. Hoy estamos con un proyecto de capacitación, ya cerrándolo, que tenía que ver con el fortalecimiento a los proyectos de la economía popular, que se fue dando de manera virtual. En todo el país. En todo el país, claro, porque lo pudimos hacer gracias a un subsidio que nos brindó el DINAES, y a través de la Universidad de Avellaneda, se fue dictando a través de la plataforma virtual. O sea, fue una serie de articulaciones. Sí, de articulaciones entre el INAES, la universidad y la Mutual, que de chiquitas que somos salimos en todo el país y fue precioso. Y más la red de técnicos de microcréditos de economía social, que es otra red nacional. Bueno, estas articulaciones a nivel nacional nos dieron muchas posibilidades. Hoy en día estamos con un proyecto de mujeres, que es de Fondo de Mujeres del Sur. Mujeres del Sur. Acabamos de recibir la aprobación del proyecto. Un proyecto internacional. Ajá. Yo quería agregar, antes que se nos corte la comunicación, que para nosotros el mutualismo es una novedad. Hemos ido aprendiendo muchísimo. Obviamente. Eso te iba a preguntar, ¿por qué el formato es mutual y, por ejemplo, no el de cooperativa? Justamente porque nosotros lo pensamos. La cooperativa tiene más a lo productivo, quizás, y también, no, yo sé que ustedes también, los servicios de comunicación también se pueden cooperativizar. Pero somos asociaciones civiles la mayoría. Bien. Las cooperativas mutuales siempre van de la mano. Pero la mutual en sí es mejor para ofrecer servicios entre las propias asociadas. Ah, bien. Entonces, nosotros, además, no todas hacemos la misma actividad. Por ejemplo, en una cooperativa todos hacen lo mismo. Claro. Para hacer una cooperativa de comunicación son todos comunicadores. En cambio, yo sé que acá hay gente referente del mutualismo, no quiero meter la pata, pero a lo que me refiero es que nosotros pensamos haciendo distintos servicios. Por ejemplo, son de las pocas mutuales que tienen recientemente aprobado, un reglamento para abordaje de género, un reglamento para abordaje, para también trabajar sobre prevención, no solamente de violencia, sino también para cuidado del medio ambiente. Entonces tiene una propuesta de servicios diferente, diversa, un abanico de propuestas. Tenemos soñado también turismo social, finanzas solidarias, créditos solidarios, recreación y turismo, todo eso. Estamos iniciando, pero sí es una propuesta para acompañarnos en los abordajes y servicios que necesitamos, siendo todas de distintas actividades, ¿no? No hacemos todas lo mismo. Las mismas capacitaciones en emprendimientos, asociativismo, eso lo veníamos haciendo, bueno, seguirlo ofreciendo a nuestras propias compañeras también. Y por supuesto el eje de salud en las mujeres trabajadoras es todo un tema. Nosotros con el sindicato tenemos también la obra social, por la que también hemos salido a veces en la mosquitera hablando de algunos programas específicamente, y somos de las pocas obras sociales que tienen una mirada de derechos justamente. Entonces le damos cobertura, o intentamos, porque es un sistema muy complejo, a monotributistas sociales, personas que integran otras cooperativas, por ejemplo las compañeras de la Terre, Y eso surge también porque tenemos esta mirada de organización social de mujeres y ofrecer servicios. Pero el formato mutual nos permite ser más una empresa social y no quedarnos en lo que es la asociación civil. Claro. Entonces nos facilita algunas cosas y se complejizan otras, por supuesto. Pero sí es la idea de crecer como empresa social, así como son las cooperativas, una mutual que ofrezca servicios a nuestras asociadas. Así es. Quería preguntarle sobre el COMPRE, digamos, me parece algo fundamental que plantea la Ley de Economía Social y Popular es el vínculo con el Estado. El Estado somos todos y todas, ¿no? Y lo que ha costado muchísimo en estos años es que el Estado se haga cargo de ese derecho que tiene que garantizar a las distintas organizaciones, al sector de la economía social, Estado estipulado por ley. ¿Qué tan cerca, ahí viene la pregunta, tan lejos estamos de poder hacer ese camino que va a generar, obviamente, un crecimiento muy importante al sector de la economía social? Sí, tal cual como vos decís, es un punto muy, muy firme en la propuesta, ¿no? Porque en realidad, si bien la ley del 2012 lo incluía, es muy difícil que se haga realidad, es muy difícil. Por eso la propuesta es conjunta, ahora, 2022, desde lo que sería la dirección del gobierno provincial, la propuesta es también modificar la ley de administración financiera. Porque tal como están dadas las cosas, hay compañeros que han hecho venta al Estado, los compañeros del ARCA, por ejemplo, ellos te lo pueden explicar mejor, y es muy dificultosa la venta al Estado. Es muy dificultosa no solamente por los requisitos para ser proveedor del Estado, sino que también la cuestión de finanzas para poder asumir la producción que el Estado, la escala que necesita el Estado se pueda cumplir, eso es muy dificultoso. Entonces se va a pedir que se financie anticipadamente la compra. Claro, y sostener la cadena de pagos, digamos, la distancia que hay entre cuando uno entrega la producción y el pago para. Sí, se pueden pasar 4 meses. Claro, por ejemplo, una compañera que está, perdón, ahora vendiendo mermeladas, si quisiera ser proveedora del Estado para los hospitales, por ejemplo, es no solamente una escala enorme, sino que a la vez ella pone la mercadería ahora y quizás recibe el pago dentro de, como decís, 4 o 6 meses, y eso se hace insostenible para estas experiencias cuando no tienen una espalda financiera, digamos, como tienen las grandes corporaciones, las grandes empresas. Tal cual, lo tenés que calcular un costo, ¿no es cierto? En el costo tenés que calcular la espera y ahí no competís con un buen precio, porque si tenés que calcular eso, bueno. Y en general las empresas que ocupan esos primeros lugares en ser proveedoras de todos los estados, municipal, provincial, nacional, tienen ese cálculo y siempre son las que ganan las licitaciones. Y hay un sistema que está armado así también, claro, digamos, tal cual. El vínculo del Estado con corporaciones. Yo te voy a llevar a un tema que es también un tema crucial en las problemáticas sociales, que es la vivienda, por ejemplo. La vivienda, el Instituto Provincial de la Vivienda, cada vez excluye más a las mutuales y cooperativas del tema vivienda, cuando justamente las mutuales y cooperativas son las que tienen una propuesta solidaria, tienen seguramente menores costos que las empresas que de las construcción, empresas, y sin embargo las licitaciones. Bueno, se anunciaron creo que 17 viviendas cuando la Tupac hizo como 2.000 viviendas, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí te das cuenta que tiene que haber una mirada de como existía antes los barrios los hacían los sindicatos, las cooperativas, las mutuales, eso se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Por la fuerza del capitalismo y las corporaciones. Entonces, que van ganando espacio también en el Estado y obviamente siempre las leyes salen favoreciéndolos. Entonces, el sector mutualista, yo no soy parte de las mutuales de vivienda, podría venir un compañero o compañera a dar testimonio, pero justamente ellos dicen, hay muchísima propuesta de construcción de vivienda, pero nos falta apoyo, nos falta financiamiento, nos faltan créditos, y justamente con la propuesta de dar solución a una problemática tan fuerte como es la problemática de la vivienda, ¿no? Uh-huh. Bueno, Pupi y Graciela, les súper agradecemos por esta charla, este debate, este intercambio. Muchas gracias por la invitación. En este marco de, bueno, el debate en torno a la Ley de Economía Social en la provincia de Mendoza. Nosotras siempre agradecidas y la verdad siempre acompañadas por el equipo de la Mosquitera en cada acción que hacemos. Así que muchísimas gracias. Gracias por visibilizar este proceso. Gracias. A vos, gracias.